que falla. Cuánto te extraño. Si vieras que no sé si un día olvidaré cuando fuiste mía aquella tarde. Que derrochaste amor sobre mi corazón. Nos separó. Te marchaste sin decir ni un adiós. Solitario sigo ahora por la vida, por el parque, por la escuela, en esa esquina. Voy deseando verte solo una vez, pero nadie sabe nada. Mientras que la noche acaba, seguiré buscándote. Decir ni un adiós. Solitario.